estableciendo conexión con las fuerzas de la oscuridad. Finalmente conectados. Primera edición. Espero que disfruten tanto como yo de estas atmósferas musicales. Comenzaremos con este nuevo proyecto llamado Zarcalo, Gerald Donald and Victoria Lucas. El tema uno, llamado Warning You, por el sello Clone Aqualung Series. Aprecien esta fusión con esta hermosa voz, esta señorita llamada Victoria Lucas. Estará acompañándonos en el siguiente tema, señor Jan Martin. Nightmare, de lo último del staff de Bunker. Seguirá acompañándonos From 242 en su exquisito álbum Geography With Your Cries. Con las fuerzas de la oscuridad. Illegal Connection Radio. We'll be right back. questions, queer responses with double meanings. Disordered and distorted voices coming from distant, dismal bold climbs. It makes you feel glad, it makes you take on a new lease of life. It makes you feel glad, it makes you fill the air with your cry. Oscuros de esta maldita radio. Thank you. touch it up. Thank you. Danny Wolfers, aka Klaus Wellman. Su álbum Cultus Islam, Strange Life Records. Creo que el título del label está muy acorde. Misterio que emite toda esta música. UFO Landing at the Strawberry Field.

Salamandos Apocalypse. Temas anteriores en Clark Our Darkness. Señor Overdose con su Mossad Commando. El señor AS1 Age Art Closet. estamos llegando al tramo final de esta hora exclusivamente darkness. Mathematische Augen suchen um sich, sehen Muster zusammensetzen innerhalb ihrer Vorstellungen. Es kommt alles zusammen. Mathematische Augen suchen um sich, sehen Muster zusammensetzen innerhalb ihrer